Desde Barcelona nos llega el debut de The Elven, su álbum Soltis y esto que suena Out the Door. Volamos hasta Estados Unidos para estrenar otro álbum debut, ellos de Retrograd, su álbum Dust is the Spirit y abre con este I Need a Little. I'm nos subimos a Bilbao para estrenar el nuevo sencillo de Aman and the Wayward Sins, titulado Too Good to Be True. Subimos un poco más hasta el sur de Inglaterra para estrenar The Promised Land, nuevo álbum de Block 33, que contiene en su segundo corte este A Gimme of Hope for the Smile Guy. Never won. together tonight, and we're ready to put up a fight. Then there might be a glimmer of hope for the small guy. We've all heard of myths and legends like the lions fall from grace, but I question every segment after years of not a forward pace. Breaking down the doors only to see another suit and tie. You can never beat the system, how much longer are you gonna try? Still I've got a feeling in my bones that a game is right and your heart is strong and you'll never walk alone. But if we're all stood together tonight, ready to put up a fight, then there might be a glimmer of hope for the small guy. Against the backdrop of an early rising sun, I see the silhouettes of those who've taken our side, and now it seems to me that we're all stood together tonight, and we're ready to put up a fight. Now there might be a glimmer of hope for the small guy. Now we're all stood together tonight, and through the tunnel there's a beacon of light. So at last there's a glimmer of hope for the small guy. Vamos con el último sencillo de los asturianos Baja California, titulado El Mejor Error. Encuéntrame entre lo malo y lo bueno. and unlock eternal richness. Skip straight to the dessert list. Don't give way at intersections. Don't give way to rejection. Jack for summer and rip for spring and everything. And if you're down, we can blow this joint to the ground and claim all the insurance dough. Yeah, pack the bag and there you go. The rocket ship in its place. The rest of days out here in outer space. A little danger, it never hurt anyone. Don't sweat the simple stuff. Doors will open, doors will shut. Yeah, fuck the world and run amok. Yeah, faster than the smell of shit. Afraid to die, too scared to live. Yeah, take the plunge, take a trip. And if you're down, we can blow this joint to the ground and claim all the insurance dough. You pack a bag and there you go. A rocket ship in this place. The rest of days out here in outer space. Submit to the hilarity, yeah, leave it alone. Well, do you ever feel like the world's unraveling and it's time to embrace absurdity? Submit to the hilarity, yeah, leave it alone. Leave it be to a place where anyone can be exactly what they want to be. Yeah, exactly what they want to be. Exactly what they want. Vámonos de concierto. En la sala de V-Live, en Los Cabillas número 4, el bien estará Imperial Age, el sábado concierto de Evo por el 40 aniversario de Duración de lo Eterno. En la sala Robin, la avenida Brasil número 3, el jueves estará el Festival Solidario con Ejecutivos Desechables, Kinis y Serendipia, el viernes Alfredo García, el sábado Race Against de Madrid más Red Hot Chili Tribu y el domingo Salomón Grass más White Coven. En Front House, calle Palafox número 8, el miércoles está Rolando Bruno, el jueves Estadía y a corto plazo más Nómada Ufana, el viernes Casi Perfectos, el sábado por la mañana The Black Chiggies más Red Bone Zombies y el domingo por la mañana Sal de mi vida más Astrakhan. Y ojo, el lunes MC Chicken. En Gruta 77, calle Cuclillo 6, el jueves estará Ravagers más Star Mafia Boy, el viernes Hanson Dick Manitoba más Mook and the Mires y el sábado Linaje. Ojo con este conciertazo, está todo vendido. En la sala Godfather, calle El Payaso Fuego 24, el jueves Hippies Atómicos más Ojos Pochos y el viernes 6 Cafés. Crazy dream. En la sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, estaban las fiestas de San José de Valderas, el sábado estará la banda Basotti y el domingo a las 5, Invasor, Áptica, Hijo de Belmonte y Natal Pride. En Grace Mel Iris Puff, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes estará Maiden Legacy y el sábado The Damage Cage. En The Rock Lab, en Constantino Lobo sin número, en Coslada, el viernes estará Manolo Cabeza Bolo, más Guillotina, el sábado Godfire más PM y el domingo por la mañana Paellada con la actuación de De Cero. En Der Iris Taber, en Leganés, avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Los de la Calle y el sábado Rockin' Robin. Y continuamos con el cordobés Gato Ventura y su sencillo de 2024, Vendrás. Hace tiempo renuncié a tu olor. No puedes hacerme daño, he borrado los esquemas mirando lo que me dejó. He cerrado las ventanas dejando tu amor fuera. Te guardo lo que queda de mí por si quieres venir. Hace tiempo renuncié a tu olor. No puedes hacerme daño, he borrado los esquemas mirando lo que me dejó. He cerrado las ventanas dejando tu amor fuera. Te guardo lo que queda de mí por si quieres venir. Volamos de nuevo a Estados Unidos y nos dejamos caer por Ohio para escuchar Blow It Up Before It Breaks, último álbum de Weathersea, y lo hacemos con Self-Motivated. I do my best.

Atentos a esta banda formada en Madrid en 2017 que estrena un nuevo sencillo. Ellos Deep Brain Drops y lo que suena Troubled Mind. Vamos con We From The Bottom, nuevo álbum de los americanos The Drones, y lo hacemos con el segundo corte titulado Take Me Back. Still like I'm one step behind the rest. Desde Buñol, Valencia, nos llega el nuevo sencillo de Mal Sujeto, titulado La Huerta, El Pozo y la Cruz. Estrenamos el nuevo sencillo de los daneses King's Hotel titulado Believe. We can all be free. keep telling me when. I believe, I believe when it's over. There's a different side of me. I believe when it's over. We can all be free. Vámonos hasta el País Vasco para estrenar el nuevo sencillo de Subversion X titulado Ni contigo ni sin ti. Colmo nos llega Vision of Tomorrow, último trabajo de The Riven, del que extraemos este Traveling Great Distance. Dark seguimos desgranando Cómo vamos a la luna si aún es de noche, último álbum de los segovianos Títeres, y esta vez lo hacemos con Una vez termina el show. Nos llaman las cuestas. Si una vez termina el show, los actores se encuentran. Que no ha salido el sol, buscamos la respuesta. Y yo que no entiendo las indirectas, tú la pierna entre mis piernas. Quizá tenga frío, a esas horas refresca. Era cosa de críos, sigo sin darme cuenta. Desde Canadá nos llega el nuevo sencillo de Rich Chambers titulado Only in Vegas. Mm-hmm. volamos hasta Ciudad de la Plata para estrenar Ladrones del Silencio, último trabajo de los argentinos Sueño de Pescado, y lo hacemos con su tercer corte titulado Mordiendo Pecados. Otra vez yo me divertía solo mientras vos caes pisando las heridas. Da para pensar que soy la crueldad en vida haciendo llorar, como desarmándote. Que perder, aullando despacio por no despertar el deseo de volver a verte hoy. No te asustes, soy tan libre como vos, mordiendo pecados sin más que perder, aullando despacio por no despertar. Subimos hasta el sur de California para estrenar Highway, último EP de Robert John and the Greek, que lleva en su interior este Sitting Pretty. All night. Oh, hey, how the sun keeps rising. Pues vamos con la entrevista a Víctor, cantante y guitarrista de Bicho Z. Bueno, pues ya tenemos aquí a Víctor, cantante y guitarrista de Bicho Z. Buenas tardes, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, Robert, ¿cómo estás, tío? Todo bien, todo bien. Vamos a hablar un poquito del origen de la banda, allí por el 2014, si no me equivoco. Sí, bueno, ha sido un poco progresivo todo. O sea, no tenemos una fecha de cumpleaños, la verdad, porque fue como muy poco a poco. Fuimos juntándonos poco a poco y hasta los primeros conciertos, pues nosotros contamos como inicio a los primeros conciertos, sí. Fue por el 16 o 15, final del 15, 16, sí. ¿Y el nombre de dónde viene Bicho Z? Parece son más de bola de dragón que otra cosa. Pues realmente no se nos ocurrió nada mejor. Nos hubiera gustado mucho Bichos, pero sí que había un grupo en Pamplona que eran Los Bichos, y por respeto a ellos, ya está, o sea, es un grupo que ya no existe, ¿no? Pero por respeto sí que dijimos, mira, pues le damos la vuelta a la S y se queda como una Z. Y arreglado, o sea, tampoco tiene mucho significado más, la verdad. Bueno, ¿cuáles eran vuestras influencias por aquel entonces? Que imagino que poco más o menos eran las mismas que ahora, ¿no? Bueno, no, realmente por aquel entonces, pues el rock de español, lo que entendemos por rock español, partiendo de Los Leños y siguiendo con Rosendo, pues de ahí, pues de todo lo que derivó, ¿no? Rosendo, Leño y demás. Y luego sí que Marcelo era batería, un batería argentino, sí que nos trajo unas influencias de música que no conocíamos de nada, ¿no? Porque a ellos sí que les llegó una música ahí argentina que por aquí no sonaba. Tenía mucha influencia de grupos americanos y grupos de rock argentinos que pues lo que Marcelo pilotaba y nos enseñó unas cosas que la verdad es que luego queríamos parecernos a ellos. Pero bueno. No sé si lo conseguimos. La mezcla, porque también luego, cuando entró David entró con otras influencias, David es el bajista, y luego ya cuando vino Iván, que fue el guitarra, que es un chaval muy joven, él sí que también traía otro tipo de influencias, y la mezcla pues es lo que nos ha salido a nosotros. ¿Y esa mezcla cómo la definiríais? Pues rock and roll, o sea, nosotros no hemos inventado absolutamente nada, nos fijamos en lo que han hecho los buenos, y intentamos hacerlo bien, sin más. O sea, buscamos la fórmula del rock and roll con sencillez, todo lo que no aporta lo quitamos porque si no estorba, y vamos siempre con nuestras limitaciones, y las limitaciones de todos es lo que suena al grupo. Y hablando, que me comentabas el tema de la influencia tanto de Rosendo como Leño, aprovechando aquella gira de despedida, se grabó aquel disco en directo que hicisteis, ¿no? De repente sacasteis un disco en directo sin haber todavía tenido un disco completo en estudio. Háblame un poquito cómo fue eso. Sí, pues hemos funcionado al revés que todo el mundo, ¿sabes? Todo el mundo empieza a funcionar y al tercer, cuarto disco pues hacen un disco en directo, pues nosotros empezamos al revés. Nosotros el primer disco que hicimos fue en directo. Y la verdad es que pues Rosendo nos invitó a tocar con él en el BEC, que es ahí en Bilbao. Y joder, pues el equipo, el sitio, toda la producción y todo, pues era tontería no aprovecharlo, y lo aprovechamos para grabar el directo, y la verdad es que tanto el público como el resto de equipo técnico y tal se portaron la hostia con nosotros y sonó, vamos, aquello fue inolvidable, y encima pues tuvimos la suerte de poderlo plasmar en un disco, pues ya nos podíamos haber retirado, después de sacar ese disco ya nos podíamos haber retirado. Pero vamos a seguir. Sí, sí, dice, bueno, ya que hemos grabado el directo, vamos a ver qué tal se nos da grabar en estudio. Sí, sí, sí, así fue, o sea, ya que suena, no, es que nosotros realmente somos un grupo de directo, ¿eh? O sea, el tema del estudio vino años después por la pandemia y eso, porque ya durante la pandemia pues ya cerramos temas como para hacer un disco y dijimos, pues vamos a grabarlo, pero si no hubiéramos seguido grabando directos. Estamos hablando de 2019... hasta 2024 que sacasteis el disco, 2025. Bueno, realmente en el 19 terminamos, o sea, nos invitaron también Los Marea a la gira de Azogue, hicimos unos conciertos con ellos y luego ya llegó la pandemia, con el parón de la pandemia, ya cada uno en su casa, estamos en contacto por WhatsApp o por Zoom y eso, y ya fuimos montando los temas de lo que fue el de lo que es el disco nuevo, el Carbón, que sí que se grabó, o sea, ha salido este año, pero o sea, salió al principio de este año, pero ya lo habíamos grabado un año antes, o sea que por temas de, pues eso, la discográfica prefirió esperar un poco para lanzarlo, pero sí que, o sea, ha sido como un poco fluido todo. Realmente no hemos parado de tocar, que eso es lo que sí que nos, lo que ya te digo, que es lo que nos motiva y lo que nos mueve. Y lo del disco es que era como una cosa en segundo plano. Vamos a esperar lo que haga falta, pero que esto suene como tiene que sonar. Una vez que ya lo tenéis terminado, tener un cajón, un discazo así, un año casi. Sí, pues te voy a decir que el disco ese entero lo llevábamos en directo. O sea, lo llevábamos en directo desde el 19. Las canciones ya estaban hechas desde el 2019. En la gira de la Zogue ya prácticamente en el setlist lo tocábamos entero, el disco. Y de hecho, Colibrí nos escuchó en uno de los conciertos y nos dijo, hostia, pero vosotros cómo lo tenéis grabado esto, tío. Y cuando termine la gira hablaremos y así fue. O sea, no, para terminar la gira pasó la pandemia y esperamos a que el estudio se quedase libre de Colibrí y fuimos a grabarlo con él. Bueno, y ya hablando del nuevo disco, de Carbón. ¿Le titulasteis Carbón porque tiene que ver algo con su propiedad como combustible o...? Sí, bueno, la verdad es que fue, el nombre de Carbón es una cosa que se le ocurrió a Cuchi Romero de Marea. Estábamos ahí en el estudio y estábamos viendo a darle vueltas al tema del título, porque tampoco teníamos claro cómo llamarlo. Y a Cuchi le pareció buena idea porque le pareció algo fresco y como combustible para el rock and roll en general, que dicen que está en horas bajas, que siempre tal, y bueno, pues un poco más de combustible, ¿no? Y sí, pues a nosotros nos cuadraba, porque un poco el concepto del disco es eso, habla de que siempre nos están matando, ¿no? Desde que tengo uso de razón, el rock siempre está muerto, o se va a morir, o está pasado, o tal. Entonces, nos pareció una idea de puta madre, y lo llamamos Carbón por eso. La idea fue Cuchi, y nos pareció, vamos, que cuadraba perfecto. Bueno, vamos a desgranar un poquito el disco. Háblame un poco del tema Cuando no quede nada. Bueno, Cuando no quede nada es una noche de rock and roll en toda regla. O sea, es que terminan cuando ya no queda nada. O sea, que es que ya no queda ni... Bueno, no queda noche, no queda gente, no quedan botellas, no queda tabaco. Y es cuando se acaba. O sea, eso es una noche de rock and roll en toda regla. Vale, pues vamos con él. Bicho Z, Cuando no quede nada. Cuesta arriba el camino. Víctor, háblame un poquito de cómo ha sido la grabación del disco, cómo transcurrió todo ello. Pues la grabación, la verdad es que trabajar con Colibrí Díaz es un productor excelente, te lo pone todo súper fácil. Nada, llegamos allí y era para un guitarrista o un músico, ir a los estudios de Colibrí es como entrar en Disneylandia, con las guitarras y los pedales que tiene, todos los juguetes. Entonces, pues, nos estiramos al máximo. Yo creo que al final nos tuvo que echar del estudio, decir, oye, venga, chavales, iros a tomar por culo de aquí ya, que necesito otra gente. Ha empezado a ser una ocupación. Sí, sí, o sea, claro, es que, y luego eso, Colibrí se implica hasta el punto de que siempre le parece bien todo, o sea, oye, Coli, ¿qué te parece si está con esta guitarra, con esta Gibson? Claro, es que ahí tiene cacharros que es para flipar. Entonces, pues había que probarlo todo. Probamos plexigrass, o sea, amplificadores súper viejos de la hostia que, vamos, que no hubiéramos tocado en la vida. Y guitarras, pues eso, Stratocaster del año no sé cuántos y Fender, o sea, y Gibson del copón. Pero bueno, claro, él lo pone todo tan fácil y pone tanta disposición que, te hace todo súper agradable. Y encima luego, además, suena todo como suena, y los arreglos las opciones que te da de arreglos, ¿no? Porque él tampoco te dice esto tienes que hacer así o tal, sí que te sugiere muchas cosas y todo en beneficio de las canciones, y al final pues acabamos con un disco que estamos encantadísimos, y que ahora el miedo que tenemos es hacer otro que no esté a la altura, porque claro, joder, hostia, el otro día hablé yo con una banda que me decía: hicimos el disco de tal manera que dijimos, antes de sacar este, vamos a hacer otro. Ya. A ver si somos capaces de tenerlo y lo dejamos ahí guardadito. No voy a hacer que luego la hostia nos la pegamos con el segundo disco. Sí, hubiera sido buena idea. Mira, grabar dos y sacar primero el malo y luego el bueno. No, tanto como el malo, joder. El menos bueno, coño. Sí, bueno, ya te digo que ahora lo tenemos complicado a la hora de hacer un disco tan bueno. No como... Es posible que nos haga alguna canción, pero el concepto de disco... Es complicado, es más complicado, porque sí que hay muchos temas que, joder, pues que también les hemos dado muchas vueltas, hemos tenido tiempo de darle vueltas y al final pues se nota que está trabajado. ¿Cómo os organizáis vosotros a la hora de componer los temas? ¿Lo hacéis a nivel de banda o es uno que se encarga de más o menos llevar las estructuras? ¿Lo hacéis entre todos? ¿Todos colaboráis en general? Sí, bueno, partimos de, como todas las bandas, no hay nada así anormal. Pues buscamos tenemos un riff o una idea básica, la llevamos al local, la ponemos en común con el resto del grupo, se graba una maqueta y una vez que está toda la canción básicamente montada, yo le hago la letra y se acabó, o sea, y ya está. Y luego ya pues una vez que ya está más o menos montada la canción, pues la probamos en directo. Es el test que nosotros hacemos después de montar la canción es tocársela a la gente para ver cómo encaja. Y si el primer vez que tocamos en directo la gente parece que le aburre, pues ya volvemos a tocar a la mierda esa canción. ¿La idea de la portada de quién surgió? Sí, la portada es un poco, pues eso, el tema de lo que te contaba antes de Carbón. Es, pues eso, un entorno un poco apocalíptico, como el de la semana pasada del apagón, que parecía que se iba a acabar el mundo. Y eso, pero avanzando, siempre caminando hacia adelante. Ni un paso atrás, amigo. Bueno, viendo el resultado del disco y la acogida que está teniendo, ¿os habéis puesto alguna meta en concreto? Bueno, no, o sea, nosotros haceme que no nos ponemos metas, bueno, ni desde nunca, vaya. O sea, nuestras metas están cumplidas desde hace muchísimos años ya. O sea, tocar con Marea o tocar con Rosendo, joder, es que eso ya te supera. Dices, tía, ¿qué más puedo hacer yo ya? O sea, toca en el B, que he tocado. Ya me puedo morir. En el Palacio de Deportes he tocado en mogollón de sitios así tan tochos, con unos equipos increíbles y tal. Y dices, joder, es que ya todo lo que venga va a ser peor. Y ya está, o sea, no tenemos absolutamente ninguna meta. Y luego eso, ponerse metas en el rock and roll, yo creo que es el mayor error de la historia de todos. O sea, lo mejor del rock es no ponerte metas, porque entonces es cuando se cumplen. Bueno, ¿y dónde se puede hacer la gente con el disco? Para que la gente esté un poquito quite. Sí, el disco está en Dromedario Records, en la página web de Dromedario Records, Bicho Z, y ahí está. Ahí lo pueden conseguir. Y en alguna tienda de discos de confianza, o sea, las tiendas pequeñas que también existen, que es donde se pueden adquirir joyas, y descubrir grupos nuevos y tal, porque el señor tendero te aconsejará, oye, pues mírate esto que te gustará por tus gustos y tal. Y eso, fomentar un poco el consumo de cercanía, que se llama, ¿no? Totalmente de acuerdo. Que vayas a una tienda y el hombre sepa de lo que le estás hablando. Claro. Eso es fundamental. Te lo digo por experiencia. ¡Amo mía! No te digo más. No te digo más. Próximos conciertos. Víctor, así a la vista. Pues mira, somos súper perezosos. O sea, somos más perezosos que la hostia. Y llega el invierno, con las carreteras nevadas, el frío que hace y tal, y no salimos de casa. O sea, ni vamos ni a ensayar ya. Y hacemos un parón de noviembre, digamos, hasta abril, y ahora empezamos otra vez los ensayos, la rutina en general, y en verano nos hacemos unos cuantos pueblitos por aquí por La Rioja y lo que surge, o sea, festivales básicamente y tal. Tocamos, si no me recuerdo mal, el 21 de junio con Los Linaje, que es una banda que es de Berriozar, de Pamplona, que suenan que te cagas, que son unos chavalitos súper jóvenes. Brutal, sí. Y están haciéndolo de puta madre y tocamos con ellos aquí, joder, pues genial. Y luego, pues no sé si surgirán más conciertos. Estarán en las redes sociales, que lo lleva nuestro amigo David, que es la hostia y está todo el día dando la caca. Y eso, y poca más. O sea, nosotros no somos muy de hacer giras ni esas cosas. Hacemos las cosas como nos vienen. Y tampoco buscamos, o sea, cuando vienen las cosas intentamos hacerlas bien y con un equipo bueno y que suene guay y no hacemos chapuzas de que ya la hemos hecho bastante, ¿no? O sea, tocar la terraza de un bar ya, bueno, vamos a dejarlo para otra gente que a lo mejor no lo ha hecho nunca, ¿no? Pero intentamos hacer las cosas bien y claro, eso te limita mucho también, te limita a la hora de ir a tocar fuera, porque claro, eso requiere unos gastos que hay mucha gente que no está dispuesta a pagarlos y están en su derecho y ya está. O sea, tampoco vamos a pelear todo el día contracorriente en esos asuntos. Bueno, háblame un poquito de otro tema, en este caso Bajo Mis Pies. Bajo Mis Pies, pues ya te digo que el disco habla un poco todo del tema del rock and roll, y Bajo Mis Pies es eso, pues que vamos a desenterrar otra vez un poquito de la forma con la que hacíamos, que llevamos haciendo rock toda la vida sin innovar absolutamente nada, sin inventar nada, porque hay gente que ha inventado tanto que ha dejado de hacer rock, tío. O sea, es que se le ha ido tanto la olla con, joder, es que no vamos a hacer esto, que esto es siempre lo mismo. Claro, pues si es lo siempre lo mismo, por algo será. Claro. Entonces no cambies nada, si cambias algo ya estamos hablando de otra cosa. Pues nosotros lo que queríamos reivindicar con Bajo Mis Pies es eso, tío. Que deja las cosas como están. Que, joder, una canción buena, de por muchos años que pasen, que se queda enterrada, la desentierras y joder, está otra vez viva. O sea, que no, que el rock and roll, por mucho que lo quieran matar, no lo van a poder matar nunca, porque hay canciones que jamás en la vida van a dejar de ser buenas. O sea, el rock está muerto, hostia. Los Zeppelin están muertos, tío. O los ACDC están muertos, eso no se puede, o sea, no se puede. La gente que dice eso, tío, yo a veces digo, hostia, además no sé lo que dicen, tío. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y hablamos, y lo de eso hablamos un poco de eso, o sea, que Bajo Mis Pies es que por mucho que quieran matar el rock and roll, siempre va a haber alguna canción que diga, tío, que esto está aquí, ¿sabes? Que esto está aquí y a ver lo que dice. Pues vamos con ello, vamos con Bajo Mis Pies. Prisionero y bajo control, déjame decir. Víctor, ¿os estáis a gusto grabando videoclips? Bueno, no somos actores, o sea, y más, bueno, te voy a decir, de los videoclips estos que grabamos para la presentación del disco, Bajo Mis Pies, hostia, fuimos allá al cementerio Sazkill, que es un cementerio que rodaron la película, fue el bueno, el fue el malo, ahí en Burgos. Es un decorado impresionante, es un cementerio, pero no hay muertos, o sea, es todo decorado. Y fuimos en febrero, que haría menos 7 grados, un vendaval de la hostia y una lluvia súper molesta. O sea, no, ahí no se puede estar a gusto. O sea, no se puede. El que me diga que le gusta hacer esto, tío, pues está mal de la cabeza. Parecía que era el clima que viene con el cementerio directamente. Sí, sí, hostia, es que claro, yo lo había visto en verano y dije, hostia, el sitio es espectacular. Pero cuando fuimos en invierno era espectacular, pero no era nada agradable de estar ahí. De hecho, bueno, lo más agradable de todo el día fue la comida que nos pegamos, que nos metimos unos chuletones ahí calenticos. Según terminamos, que nos arregló el cuerpo, pero bueno. No, a mí no me gusta grabar videoclips. Y en la banda creo que a ninguno, nos gusta. Yo creo que el mercado obliga un poquito a facilitar esta imagen de la banda, y sobre todo si es más o menos tocando en directo, que vean la gente cómo sois, cómo vuestra puesta en escena, ¿no? Sí, sí. Un directo sí. O sea, a mí los tocar en directo y que graben, pues no me importa. Pero el preparar un videoclip es que es un coñazo. O sea, es que es un coñazo entre que prepárate la idea, la no sé qué, no sé cuánto, está, graba, corta, tío. O sea, es un coñazo. Es un coñazo, la verdad. Mira, me da envidia Leiva, que ha hecho un plano secuencia y se le ha quitado del... Pero claro, se rodea de una gente que se lo puede permitir. En 3 minutos 30 acabamos el videoclip. Claro que sí, eso sería lo ideal, ¿eh? Tío, hacemos la canción, la grabas y se acabó. Cambia todo, ¿no? La forma de grabar videoclips, forma de grabar la música muchas veces, la forma de escuchar música. ¿Tú crees que afecta a las bandas? ¿Cómo es el nuevo formato de audición de la gente que engancha y... Y se pone, y como no le coja el gusto en 10 segundos, pum, fuera. Sí, las fórmulas que te comentan, ¿no? Gente de oye, no, tío, es que tienes que entrar a cantar antes del segundo 17 o el 17 mucho, 17 mucho ya. Sí, sí, bueno, esas movidas, no, pues tío, yo eso no lo hago ni puto caso, la verdad. O sea, una canción es una canción, tío. Y, o sea, tú imagínate que a los Led Zeppelin le hubieran dicho, no, tío, quítate ese riff del Smoke on the Water, no hagas eso, tanto que la gente la aburre. Mierda, tío, o sea, estás jodiendo una canción, ¿no? O sea, no, sí, que a lo mejor es verdad, tío, porque a lo mejor a la gente consume música de otra forma, pero hostia, a mí me da igual, la gente que consume, que a lo mejor que consume así, tampoco interesa, ¿no? O sea, o sí, depende. O sea, yo prefiero hacer una canción buena, lo que pide la canción, y ya está, no. Oye, el estribillo metelo antes, que quito media estrofa, que me he puesto aquí loco para escribir una cosa chula y tal. Y ahora la tengo que cambiar porque tú digas que tiene que entrar antes. No, tío, no tiene sentido. Es como si te dejaran en el Museo del Prado, te dejaran solo estar 10 segundos delante de un cuadro. Venga, siguiente. Eso es igual. Al siguiente. Sí, no, exacto. Siguiente. Exacto. O como si a Goya le hubieran dicho, tío, no hagas tan pequeño esto, hazlo más grande el cuadro. Porque, ¿sabes? Porque, no sé, a la gente le gusta que tenga verdes. Yo, pues, tío, a mí no me gusta el verde. O yo qué sé, no sé. Sí, la época negra de Goya. Oye, ¿a esto me lo das color o esto no tiene salida? Sí, claro, eso es lo que te digo. O sea, que, claro, tío, no. No tiene sentido, o sea, sí, que yo entiendo que técnicamente está estudiado por el algoritmo no sé qué, qué tal, pero tío, que den por culo al algoritmo, que estamos haciendo rock and roll, tío, y si tenemos que hacer pues caso a esas cosas, ya no estamos hablando de lo mismo. Efectivamente. Si a los Ramones le dices, tío, ¿qué hacéis? Tres acordes, toda la canción entera. Tío, pues eso es lo que hizo mágicos a los Ramones, ¿no? Sí. O sea, si te dicen, no, es que eso no funciona. ¿Cómo que no funciona, tío? No funcionará para el algoritmo tuyo, sí, este, eso, ¿no? Es como el ritmo y tempo de AC/DC, o sea, que les ha funcionado toda la vida. Sí, sí. No, y luego, de repente haces una canción que te sales un poco los parámetros y dices, ah, pues mira, esto, pues, ¿sabes? Que también se confunde, ¿no? Que no te tienes que limitar a lo que te digan siempre. O sea, que es que si no, pues, al final, pues... nos volvemos todos como si fuésemos la inteligencia artificial esta que hace canciones, ¿no? Que dice, no, esto ha hecho canciones, pero joder, todas estas tres iguales, punto. Que sí, que sí, que sí. Que se habla todo de puta madre y será una canción de la hostia, pero no estamos hablando de lo mismo. ¿Y el panorama musical cómo lo estás viendo a nivel de festivales y conciertos? A nivel de festivales veo que, pues eso, pues que, como siempre, cada vez más, hay más nombre del pueblo rock. Y bien, a ver, está de puta madre, que siempre haya festivales, conciertos, asociaciones de jóvenes, vecinos o lo que sea, que montan conciertos y que cuentan además con grupos que no son tan conocidos para eso. Luego ya están los macro festivales, que siempre están los mismos, pero bueno, hay otro tipo de festivales que son los que a nosotros nos alimentan, que nos dan espacio a nosotros y a los grupos como nosotros. Y ole sus huevos, o sea, ole sus huevos, porque se juegan mucho también. Están siempre peleando con subvenciones que no les dan o que les dan tarde o mal, y siempre, casi siempre, palman pasta, que les salva el culo muchas veces las barras que montan para vender cuatro cervezas y calimochos, y son gente que apuesta por grupos que no conoce nadie, y que nos viene de puta madre que haya gente así. Y luego, por otra parte, están los otros festivales que digo que siempre están los mismos, que van mogollón de gente, que yo me pregunto que dónde está esa gente durante todo el año, que no pisa una puta sala de conciertos y tal. O sea, que es que luego la gente se queja, es que el rock and roll está mal, no hay... Tío, es que el problema no está ni en las bandas, ni en los promotores, ni en la sala. El problema está en la gente. La gente no consume. La gente se quiere asegurar el sota caballo rey. Sí, van a ver tributos o ver cosas que luego... pero que es que luego... Joder, luego no digas que es que el rock está muy mal, tío. O sea, no. Que el rock que a ti te gusta, o que no sé, tío, o sea, que la gente no apoya a bandas locales, y entonces así es muy difícil hacer una escena, porque puede haber de todo, puede haber buenos productores, buenos managers, bueno, no sé qué, pero si el público es el que falla, el problema está ahí. Y aquí, pues, aquí afortunadamente en Logroño sí que hay mucho músico, pero bueno, o sea, tener como público muchos músicos es un poco también peligroso, porque luego te dicen lo malo que eres. está bien. Bueno, ¿y alguna banda que hayas escuchado de estas que cuentas que, bueno, que no son tan conocidas, pero que al fin las escuchas y dices, joder, esto me ha sorprendido? Joder, pues ahora estoy flipando mucho con los Malaputa, que son una aprisionadora, tío. Bueno, y luego están los Ciclonautas, que ya son conocidos. Y los linajes es un grupo que me ha sorprendido mucho, por lo que te digo, es que son chavales súper jóvenes, o sea, son chavales de 18 años haciendo rock and roll, pero rock and roll del clásico, del que entendemos, ¿sabes? De sota, caballo y rey. Y es una maravilla, tío, ver a chavales tan, tan jóvenes diciendo, hostia, si es que están haciendo, o sea, están viviendo lo que yo he vivido hace 30 años. Y qué envidia me da, ¿no? Qué envidia más sana. Y joder. Sí, porque yo hubiera preferido vivirlo a su edad, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pero, joder, la verdad es que es de agradecer que haya grupos así empujando para que tú te también, o sea, para que nosotros los que llevamos más tiempo digamos, hostia, mira cómo viene la chavalería aquí, que viene pisando fuerte y que nos pasan por encima, ¿eh? Sí, sí. Y ojalá, bueno, ojalá que les nos pasen por encima, pero muchos más, no solamente los linajes, ojalá que ahora de repente salga, pues como aquellos tiempos que apareció Marea en la escena, que aparecieron muchos grupos de, pues eso, La Fuga, Forraje, salieron una cantidad de grupos a la estela de Marea, como en años, ¿no? Como en años no habían salido. Y ojalá, pues, los linajes sean el principio de otra estela enorme de grupos de jóvenes haciendo rock and roll. Bueno, Víctor, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí, hablar contigo, que nos cuentes un poquito de la banda. Y bueno, yo quería despedir la entrevista y el programa con Alas Rotas. ¿Qué me dirías de este tema? Joder, Alas Rotas pues es el fracaso continuo de toda esta vida, ¿no? De dedicarte al mundo de la música y el rock. Pues yo llevo un montón de años como diseñador gráfico haciendo portadas de discos. También he estado trabajando muchos años con Rosendo en el equipo de gira. Y tengo una tienda de discos y luego el grupo, ¿no? Pues es un poco pues lo difícil que es vivir de esto. O sea, a ver, puedes buscarte otro trabajo en una fábrica, pero claro, tío, o sea, si es a mí me gusta vivir de esto. Me gusta estar en contacto con grupos para diseñar portadas, para hacer discos o para... Es un veneno que tengo dentro desde hace un mogollón de años. Y es una cosa muy complicada. Y a veces, pues eso, te posas en el mar cuando ya no puedes volar. Y es el día ese malo que dices, hostia, me tengo que parar un poco porque ya estoy agotado, tío, de aletear. Y eso habla un poco del cansancio que genera la vida que eliges. Bueno, pues lo dicho, Víctor, un placer. Muchas gracias. Y bueno, vamos a despedir el programa de hoy. No sin recordaros que si os habéis incorporado tarde, pues podéis escuchar los podcasts a través de asaltomatarradiorock.com/CapitanRock. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo muy fuerte, tened cuidado ahí fuera. Y nos vamos con Bicho Z y Alas Rotas.